no me quiere. Ella se pelea conmigo por culpa de las mujeres. Ella se pelea conmigo por culpa de las mujeres. Ella se pelea conmigo por culpa de las mujeres. Sabe que no te moleste Guillo, nada me pasa en la calle. Que no te moleste Guillo, nada me pasa en la calle. Que no te moleste Guillo, nada me pasa en la calle. Pongan cuidado, señores, no de que le pasa a Guillo. No importa el que me enamore, yo por eso no te olvido. No importa el que me enamore, yo por eso no te olvido. No importa el que me enamore, yo por eso no te olvido.